no hay amor ni una sonrisa. Voy llegando hacia el final. Morir de amar. Y mientras surgan en mi herida, yo solo veo una salida que nadie me podrá cerrar. Morir de amar. Sus horrores, las espinas y las flores, los odios y la mezquindad, morir y amar. Desaparece, un gesto lo puede salvar, morir de amar, morir de amar. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Más allá del bien más deseado estás tú, más allá del sueño ambicionado estás tú, más allá de las cosas más bellas, más allá de una estrella estás tú. Estás tú, estás tú, mi amor, es solo para mí. Más allá del más profundo abismo, estás tú. Más allá del límite del mundo, estás tú. Más allá del destino infinito, más allá de la vida, estás tú. Más allá, estás tú. Thank you.

ves agua en el silencio. Y no pude fingir más, porque sentí que poco a poco me enamoraba ya de ti. Solo ayer, tan solo ayer, yo te dejé partir sin poder comprender que tú eras para mí la luz de mi existir. Y tarde me di cuenta cuánto me equivoqué. Pensar que solo ayer jugaba con tu amor, creyendo que en mi vida tú eras una más de tantas aventuras. Qué triste comprender cuando es muy tarde ya y todo terminó. Realidad que viene del ayer, y ya nunca te tendré, ya no vendrás a mí. Muy solo y triste sé que todo se perdió. Tu amor, mi juventud, nuestra tierna ilusión. Pensar que solo ayer jugaba con tu amor, creyendo que mi vida tú eras una más de tantas aventuras. Qué triste comprender el ayer. Pensar que solo ayer jugaba con tu amor, creyendo que en mi vida tú eras una más de tantas aventuras. Qué triste comprender cuando es muy tarde ya y todo terminó. Realidad que viene del ayer, y ya nunca te tendré, ya no vendrás a mí. Muy solo y triste sé que todo se perdió. Tu amor, mi juventud, nuestra tierna ilusión. Pensar que solo ayer jugaba con tu amor, creyendo que en mi vida tú eras una más de tantas aventuras. Qué triste comprender el cielo. Ve pasar las nubes y avanzan hacia el mar. Son como mil pañuelos blancos que saludan a nuestro amor. Dios, cómo te amo. No, no es posible entre los brazos tanta felicidad. poder besar tus labios y enfrentarnos al viento. Tú y yo enamorados como nadie en el mundo. Dios, cómo te amo, mira mis lágrimas. Mi vida era un desierto hasta que pude hallar un bien tan entrañable, un bien tan verdadero, potente como el río que avanza y busca el ¿quién detendrá ese río? ¿Quién puede herir el cielo? ¿Quién cambiará el amor que yo siento por ti? Yo sé cómo te amo. Tan entrañable, un bien tan verdadero, potente como el río que avanza y busca el mar. ¿Quién detendrá ese río? ¿Quién puede? Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Junto a ti, al pasar las horas, oh mi amor, hay un rumor de fuentes de cristal que en el jardín parece hablar. En voz baja las rosas, dulce amor, esas hojas secas sin color que barre el viento son recuerdos de romances de un ayer, huellas de promesas hechas con amor. Aranjuez, entre un hombre y una mujer que siempre se recuerda. Mientras a dos se quieran con fervor, no dejarán las flores de brotar, ni ha de faltar al mundo paz, ni calor a la tierra. Y yo sé bien hay palabras huecas sin amor que lleva el viento y que nadie las oyó con atención. Pero otras palabras suenan omeando al corazón como notas de canto nupcial si el Aranjuez me espera. Otras palabras suenan a mi amor, al corazón, como notas de canto nupcial, si en Aranjuez me esperas, si en Aranjuez me esperas. Tierra y mar podrán su abismo abrir. más que importa si tu alma y mi alma se han unido. Sin ti sufriré, yo sin Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Pescador lejano del mar, yo quiero beber de una fuente reseca al sol. Soledad y la melancolía hoy son mi única compañía. Algún libro, una poesía, sobre el piano una fotografía. Tú y yo, un gran amor y nada más. Tú y yo, un gran amor en su final. Esta noche sí, noche, noche de amor, en silencio tu nombre y mi nombre, jugando con el agua de un río, y tu amor no retorna hacia mí. Soledad y la melancolía en cada noche, en cada día, te harán ver una sola cosa, que debías quizás pedir perdón. Tú y yo, un gran amor y nada más. Esta noche sí, cuando todo en Venecia